Consejo de Administración, siempre presente acompañando a los trabajadores, porque además es nuestra causa, nuestra lucha. Y por supuesto que estamos convencidos de que debemos seguir prestando el servicio, porque no hemos tenido nunca nada que nos pueda decir de que lo hicimos mal. Así que por eso estamos luchando acá con los trabajadores. ¿Cuál es el mensaje que se le puede dar hoy a los vecinos y vecinas que están observando esta gran acción de lucha? Los vecinos y vecinas vean hoy, esto es la COPI. Acá les estamos mostrando cómo son sus trabajadores, cuáles son nuestras maquinarias, con qué sostenemos cada verano, durante todo el año, este servicio. El mensaje es que se solidaricen con nosotros, que nos apoyen, porque la municipalidad no está diciendo de ninguna manera si está en condiciones de prestar, lo cual es muy dudoso. Tenemos muestras como el hospital, bueno, miles de muestras que no son capaces. Así que recapaciten, que nos apoyen para que podamos continuar con el servicio de agua. Contanos por qué. Siempre. Está aquí acompañada de tu hija. ¿Cómo está pasando tu familia toda esta situación? Y también contanos, ¿hace cuánto que tu marido forma parte de la COPI y qué trabajo realiza? Mi marido trabaja en mantenimiento, es operario también. Hace 4 años que está él ahí trabajando y la verdad es que como familia es una incertidumbre bárbara porque no sabemos si hoy estamos y si después qué va a pasar después del 26. La verdad que tenemos miedo, es como una tristeza que te genera, porque no sabes qué va a pasar. Cuando escuchas las declaraciones del intendente hablando de los trabajadores, ¿qué te genera? Una burla, porque él mismo se deshace cuando dice que van a abrir un puesto de registro para tomar eventuales empleados. Entonces, ¿los va a tomar a todos o no los va a tomar? Acá no se quiere. Acá lo que se busca es no perder ninguna fuente de trabajo. Así que esperamos que no. Que esto siga, que la COPI siga, que nos falta pareja. Para mí es la institución más solidaria que tiene Carlos Paz, la única que en realidad se preocupa por los vecinos, de verdad se preocupa, no lo hace como un acto de demagogia, sino como un acto de profunda solidaridad y entrega, y eso es lo que más se valora, que es genuino, que es de verdad para todos. En cuanto al accionar cultural, ¿cómo definirías la marca que ha dejado la COPI en ese sentido en la ciudad? Yo creo que dejó una vara muy alta, que no se llega por de otro modo, y con una línea muy clara de justamente la cultura para todos, ¿no? El derecho a la cultura, que no es para unos pocos, sino para todos los vecinos, todo el que quiera acercarse. En este último tiempo, la institución ha sufrido varias operaciones políticas y agravios por parte del intendente Gómez Gesteira, que muchas veces llegan a los vecinos. ¿Qué les diría a quienes dudan sobre la importancia de la COPI para la ciudad y el trabajo que hace en la prestación de los servicios? Yo diría que se acerquen y vean la realidad y no lo que los medios muestran. A mí particularmente me han agredido, me han dicho que yo cobro un sueldo, yo no cobro un peso, gente. No cobro un peso de la COPI. Estoy acá porque creo en este proyecto, en un proyecto comunitario. No cobro un peso. Les voy avisando a los que están ahí medio confundidos. Es algo que no se puede dejar por cuestiones personales, por rencillas personales, una institución como esta fuera de Carlos Paz. Como vecina, ¿cuál es la herramienta para destrabar esta situación? Y como vecino podemos contar